Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Yendo al lago Polo sobre la izquierda, donde claro, están todos los negocios. Bueno, eso era una reserva de la Fuerza Aérea Argentina. Y donde está el barrio Hipólito Yrigoyen, era una reserva de la Administración Nacional de Bosques, que también la expropió Mario. Y otra de las cosas que hizo Mario, la usina hidroeléctrica era propiedad del señor Esteban Albano. Claro. Bueno, él sanciona una ordenanza, que siempre me acuerdo, la número 50, y procede a la expropiación. El día que había que hacer el depósito en un juzgado de Bariloche, cayó una nevazón impresionante. Y había que ir y depositar plata. Don Albert Rudolf lo llevó, me parece que hasta cerca de la Pampa del Todo. Y de ahí se fue con los esquíes hasta Bariloche. Ah. Porque tenía que llegar ese día a hacer el depósito judicial. Claro, no hay otra. Claro, porque la provincia había aceptado, había aprobado la expropiación. Qué épica, ¿no? ¿Qué va a ser? Como ahora. Vamos al tema musical. Esto es un malambo, un tema interpretado por Oscar Hernández. Y después pegamos la tanda. ¿Te parece, Leo? Gracias. Cuando de mí se alejó, de sus manos blancas, un pajarito me dio que yo le cuidara. Era de fino color, negro y naranja, y su piquito de plata me hablaba y cantaba. Matico tico, el pajarito me habló. Matico tojo, el pajarito cantó. Matico tico, el pajarito me habló. Seguiré junto contigo a donde el olvido nos lleve a los dos. Matico tico, el pajarito voló despedida, ya que el regalo de amor conmigo quedaba. El pajarito cantor, negro y naranja, que su piquito de plata me hablaba y cantaba. Matico tico, el pajarito me habló. Matico tojo, el pajarito cantor. Matico tico, el pajarito me habló. Seguiré junto contigo a donde el olvido nos lleve a los dos. Matico tico, el pajarito voló. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la Comarca. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la Comarca. Comienza Espacio Publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Band, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Agua a todos. Agua fresca para la hora de la siesta. Agua de pozo para salpicarte un poco. Agua salada para la mañana. Agua en cucurucho para salpicarte mucho. ¡El agua a todos! ¡El agua a todos! La Asociación Al Agua a Todos los invita a participar. Clases de natación para niños a partir de los 3 años. Para adolescentes, adultos y tercera edad. Gimnasia para embarazadas. Rehabilitación. Pileta libre y recreativa. Espacios promocionales para instituciones y escuelas. Los días y horarios de inscripción son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Podés nadar por teléfono al 4498-1788. Asociación Al Agua a Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua todo. Agua todo. El 50% de las familias que mueren en siniestros viales se debe a conductores que exceden las velocidades máximas. Entre todos, podemos evitar accidentes innecesarios. Respetemos las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¡Ah, che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. ¡Ah, no! Mira, escucha. Uvita tinto por litro 7,90. Jugos Baggio por litro 5,50. Lentejas Olinto 400 gramos 3,50. Galletitas Coinco Pepas 3,90. Fideos Viseros La Providencia 2,90. Queso rallado 40 gramos 2,90. El Chaqueño Río Negro 1 y 2. Avenida San Martín 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí estamos de vuelta. Decíamos que algunas instituciones, como en este caso puntual el Banco de la Nación Argentina, por un lado generó puestos de trabajo en los lugares donde se instaló y en algunos casos, bueno, durante muchos años permaneció la gente haciendo sus funciones, sobre todo auxiliares, quizás la de menor categoría. Pero cuando se llega a un grado de responsabilidad mayor, las instituciones mueven a su gente responsable. Es el caso, bueno, de Osvaldo Beretilne, que nos está visitando hoy, que él inicia su recorrido por distintas sucursales a raíz justamente de estas funciones así jerárquicas. Nos habíamos quedado en Puerto San Julián. Puerto San Julián. Santa Cruz. ¿Y de ahí a dónde nos De fuimos? Puerto San Julián vengo de Contadora a Chipoleti. A Chipoleti. En el año 82. Ajá. Ahí estamos 3 años. Me trasladan a Río Colorado. A Río Colorado. Estamos también 3 años en Río Colorado y nos trasladaron a Esquel. No acordaba que habían dado de nuevo, sí, por acá. A Esquel. Y de Esquel a Catriel. Ajá. Ahí ya me jubilo. Tu último. Sí. Claro, y acá nos damos cuenta de que los periodos son más cortitos. Eso era una cuestión así ya el personal superior, institucional, ¿no? Sí, el personal superior 2 años y medio, 3 más. No, lo máximo. No quedaban cada lugar, no. O sea, tesorero, contador y gerente. Y gerente, o sea, no, sí, las 3 firmas. Sí. Lo rotaba constantemente el banco. Ajá. Ahora parece que no, que ya permanecen más tiempo en la ciudad, sí, de localidades, sí. Yo no sé si vas a coincidir conmigo, pero cuando llegaba al Banco Nación a una localidad, a una ciudad, generalmente localidades chicas, era como que jerarquizaba la sociedad, ¿no? ¿Puede ser eso? ¿Se puede sentir? ¿Se puede ver así? Y el Banco Nación, yo siempre lo comparo, yo un día llego a... Porque el Banco Nación estaba en lugares donde nadie llegaba, la banca privada no llegaba. Claro. Donde no era negocio no llegaba, ¿no es cierto? Un día llego, estoy viajando, paso por Alto Río Senguer. Vos llegás ahí, una desolación total. Lo único que se veía, dos carteles. La de Banco de la Nación Argentina. Ajá. En serio, se me quedó grabado. Y Banco Nación... En ese entonces debe ser lo mismo. Tenía 555 sucursales en el país. En los lugares menos pensados estaba la presencia del Banco Nación. Sí, pero además, si no de otro modo, lo que implicaba eran los traslados de los pobladores, ¿no? Como se daba, o se sigue dando aún en la justicia, sí, por ejemplo, ¿no? La justicia es uno de los... De las cuentas pendientes, donde, digamos, para algunos trámites, sí, el hecho de los juzgados estar radicados en las grandes ciudades, claro, obliga, exacto, a moverse. En el caso de los bancos, en algún momento, hasta este tipo de situación, pasaba lo mismo, ¿no? Y claro, perdón, porque la gente, como se antes, la gente de Bolsón, Lago Polo, tenía que ir a Bariloche, o a Esquel. O a Esquel, claro. O a Esquel. Sí, en algún momento dado, Esquel tenía muchísima importancia, me parece, por la posibilidad de los caminos, me parece, ¿no? Sí, mucho más que Bariloche. Mucha gente se volcaba a realizar su negocio, su trámite a Esquel. Claro, Esquel era en aquella época que vos estás hablando y hace muchos años atrás un potencial económico grande. Sí, porque sí, absorbía toda la parte de Trevelin, de Esquel mismo, de la zona misma. Había una cuestión... Sí, sobre todo la actividad agrícola-ganadera en ese momento. Hasta Futaleufú, digamos que ya, sí, le da otra impronta, otro desarrollo. Esquel era el natural lugar donde iban los productores. Claro, Esquel tenía una economía muy, muy fuerte, porque no olvidemos que ellos, como se tenían toda la zona ganadera de Gobernador Costa, José San Martín, Gualjá, Inateca, claro, todo volcaban a Esquel. Claro. Sí, y estaba ¿cómo es? El supermercado ese que tenemos acá, no sé si nombre. Bueno, en ese ya estaba ya instalado. Ya estaban instalados. Estaban instalados hasta Ñorquinco. Sí, sí. Sí. Yo preguntaba, y qué mejor que preguntarte a vos, ¿no? Que el Banco Nación, el Correo jerarquizaban una comunidad, ¿no? ¿Cuántos lugares, como decía Jorge, puestos de trabajo generó, y a través de la jerarquización de su gente jerarquizaba la comunidad, ¿no? Sí, es verdad. Sí, sí, además en este caso concreto de Osvaldo también provoca lo que, un éxodo indeseado a veces, ¿no? Porque sí, la cuestión laboral lo obliga a trasladarse a la familia, a radicarse en otro lado, a reubicarse, y bueno, en este caso, bueno, tu familia muy cercana hace que tengas tus viajecitos a El Bolsón, y eso también nos hace que nos encontremos bastante, bastante seguido, cosa que no ocurre quizás en otras familias, ¿no? No, nosotros lo que más tal vez han extrañado los chicos por el tema de la escolaridad. Claro, ¿no es cierto? Los amigos. Pero en todos lugares donde estuvimos, la pasamos muy bien, La verdad, una comunidad extraordinaria, Puerto San Julián, entonces el Río Colorado, ningún problema, no. Osvaldo, ¿cómo está compuesta tu familia? Nosotros tenemos tres hijos, Alberto, Mónica, que ella vive en Fernández Oro, su esposo trabaja en el Banco Patagonia, trabaja ahí en prensa con la intendenta de Fernández Oro, Sabina, y Marcelo, que se recibió psicólogo y se quedó en La Plata. Él vive allá en La Plata. Ya. ¿Y Mónica estuvo unos cuantos años? En Israel, estuvo 10 años. Fuera del país, sí. Es más, su familia es de... O sea, el marido es argentino, pero los chicos son israelíes. Israelí. ¿Y les costó mucho adaptarse? No, ellos dominan, inclusive van al colegio, no, ningún problema. Los dos bien, dominan el castellano bien, no, ningún problema. Qué bueno. No, se adaptaron bien. Osvaldo, hablemos un poquito, que sea chiquitito así, de Margarita. Doña Margarita. Bien, doña Margarita está muy bien. Ella es una persona muy metódica. ¿no es cierto? Ya tiene su horario para leer el diario, para mirar el noticiero, la radio. Así que siempre ya vive haciendo algo. Tiene como hacer su huerta, o acá tiene su huerta, ella no compra una verdura, ella tiene cebolla, papa todo el año. Qué lindo. No, es... Mucha gente quizás se recuerda a Margarita como Margarita Jerez. Sí. Y cuesta mucho pronunciar su apellido. Von Holtum. Porque no se familiariza uno con... Claro, ella como Jerez. Como Jerez. Sí, pero es Von Holtum. Yo me acuerdo en aquellos años que la Casa Jerez, Cecilio Infante, yo veía pasar... a familias, ¿no? Con el platito a lo de Cecilio Infante, a buscar la carne, sí. ¿No? Y por supuesto a lo de Jerez a buscar el fiambre. Claro, la mejor la casa, la mejor referencia en cuanto al fiambre era Jerez, sí, el mercado Jerez. Aparte, doña Margarita era prolijida en esa heladera y todo, blanqueaba todo. Digo, sí, verdad, digo algo sí, exagerado. Sí. No, es verdad. No, es verdad. Estaba Alejandro Daruich, también. Don Ivanov. Más arriba, ¿no? Por supuesto. Casa Jerez. Hoy no está así, ¿cómo debemos hablar? No está. Y Cecilio Infante. Y yo la veía, la mamá de del gordo Lirio, de Horacio. Claro. Iba con el platito y habían cargadas también para Cecilio, ¿no? Que decía 1,100 kilos. La tirada de un metro, la calidad. Era cierto también. Sí. Bueno, tres pesos. Nunca agarró una calculadora, ¿eh? No. Tres pesos. En el aire. Ese Cecilio, qué personal. Está buenísimo. Hacemos un descansito musical y seguimos. Cecilio. Chamarrita, mi chamarra, tal vez lo ha visto pasar. A don Linares Cardoso, el que te supo cantar. Lo cambié por María Grande, sin tener noticias de él. Me dijeron que es posible que lo encuentre por Montiel. Con un canto y su guitarra por el monte se adentró. El monte le contó cosas que otro no se las contó. Al que le canta su tierra siempre debemos honrar. Chamarrita, yo te pido no lo vayas a olvidar. Los ojos y lo veo abrazado a su guitarra, amacándose en el ritmo entrador de una chamarra. Sus letras son cuadros vivos de belleza sin igual. Exalto a las avecillas desde el cerro al cardenal. Conocedor profundo de la tierra y la distancia, tanto al supremo entrerriano y hasta el peoncito de estancia. Al que le canta su tierra siempre debemos honrar. Chamarrita, yo te pido no lo vayas a olvidar. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Ahí teníamos el homenaje que hacían los hermanos Cuestas a ese cantor de Montiel, como se lo conoce a Linares Cardoso. Bueno, seguimos y ya estamos en el último bloquecito de esta primera parte de nuestro programa con el invitado Osvaldo Bertilnek. Hablábamos de su juventud aquí en El Bolsón, las cuestiones deportivas, las cuestiones laborales, toda esta peregrinación que representa el tener un cargo jerárquico en una institución como el Banco Nación, que obliga a circular por la Patagonia. Hablando de eso, los destinos fueron todos en la Patagonia, por lo que nos contaba. Todos en la Patagonia. ¿En algún momento te ofrecieron otra cosa o eso era cómo se dio? Porque ¿o es coincidencia o hubo alguna posibilidad de ir a otro lugar? Sí, me habían nombrado gerente en General La Madrid, en la provincia de Buenos Aires, y no acepté el cargo. Después, dicen que el tren pasa una vez en la vida y si no te subís, bueno. Después me ofrecieron para ir a Concepción, Paraguay. Paraguay, ¿eh? Ajá. Concepción, Paraguay. Tenía que presentarme un 10 de diciembre en Buenos Aires, ahí en Relaciones Humanas, algo de División Exterior. Y qué sé yo, analizando la familia, Mónica estaba estudiando, Alberto estaba en Viena, o en Chipoletti, Marcelo también terminando su secundario, así que no tampoco acepté. Son esas cosas. Sí, sí, no, pero existe, ¿no? Porque, existe. Porque digamos que nos ha pasado de haber conocido aquí gerentes en nuestra sucursal del Bolsón, que vino de distintos lugares a este destino, que para ellos también habrá sido ir a la Patagonia, un lugar completamente diferente. Y fue el caso de los maestros que vinieron del norte, es el caso del patagónico que tiene que ir al sur, es el caso de la familia que la mujer comienza a estudiar y no quieren desarraigarlo. O sea, hay un montón de elementos que influyen a veces en el progreso, digamos, del trabajo, ¿no? Seguramente que con Osvaldo nos va a quedar un montón de cosas para preguntarle. Ahora, no va a ser la primera vez que va a estar acá. No, ni la última. Ni la última. Aparte tiene una relación de familia muy entrañable. Osvaldo es un hombre muy querible, siempre lo fue. Yo no es porque él esté aquí para decir estas cosas. Pero generalmente uno trata de compartir con aquellos que le hacen sentir bien, aunque sea la presencia, ¿no? Como es el caso de Osvaldo. Nosotros no tenemos muchas vivencias juntos, por un montón de motivos. Pero ya el solo hecho de que este hombre perteneció y pertenece, aunque esté retirado, a Bolsón, ya para nosotros es bastante. Pues nos faltó hablar de la escuela. Hable, compañero. De la ex Escuela 30. Mira, yo tengo un grato recuerdo. Unos docentes extraordinarios. ¿Alcanzaste a ir a la escuela vieja? A la vieja y a la nueva. Ajá. Mira, siempre me parece estar viéndolo al profesor, a don José Matías Otero. Oh. Impecable. Su corbata, viste, su camisa blanca almidonada, Los zapatos brillaban. El guardapolvo almidonado, aparte el respeto que teníamos. Doña Elvira Luisa Ricardo de Huasco, la mamá de Horacio, el señor Camargo, Manuel Santiago Gandolfo, María Elena Leone de Almeida, ¿no se acuerda? Doña Emma Saldice, y bueno, después las otras chicas nuevas, Muñeca Garache, Titina, Maruca, esta chica Moina, Giorgini, las chicas llegaron, una tanda que vino a Entre Ríos, muy buenas docentes. Yo te digo, mira, yo a veces, no sé, me pongo, capaz que uno, no sé, estará equivocado, no sé, yo creo que no. Pero yo jamás escuché un paro, yo ni sabía que existía la palabra paro. Nosotros, escuchame, en serio, jamás nuestro maestro, en serio, a veces llovía y a veces yo te puedo asegurar que habían chicos, llegábamos con el dedo gordo afuera de la alpargata. Y nosotros, el día anterior, cuando nos íbamos, dejamos la astilla para prender la estufa. La mañana. Cuando no había que llevar leña de la casa. Claro. Estaba como ser el portero Méndez. Él hacía toda la limpieza. Llegaba a caballo. A caballo llegaba. Sí. Y después doña Eloísa Lobo de Sales, la cocinera. Mirá vos. Pues yo ahora veo, no funciona un calefactor y hacemos un paro. Suspendemos la clase. No puede ser, no. Yo, mira, me parece que hemos cambiado para mal. Sí, es una reflexión interesante, porque además, esto, digamos, ponen. Hay una contradicción, digamos, entre lo que son las conquistas gremiales, podemos decir de algún modo, y sus efectos, ¿no? Exacto. Que es como si fuera un resorte que por ahí no tiene la extensión que tendría que tener, ¿no? Para hacer una figura. La conquista gremial son importantes porque de algún modo en todas las actividades profesionales o laborales se celebran este tipo de avance en la relación patrón-obrero. Pero en esto creo que había otra cosa. Además, vos hablás de la cuestión edificio, ¿no? Sí. Pero yo tengo memoria de, por lo que me han contado, o hemos leído en las historias de los maestros, por ejemplo, de pasar meses sin cobrar, por ejemplo. Sí. Que era la típica. Sí, incluso sí, creo sí, que, no sé si no lo mencionó, en otro plano, sí. Nuestro primer invitado, Gatica, acá, de que a lo mejor venían a un destino, en el caso de él fue el correo, y a lo mejor pasaban hasta que le daban el alta, y bueno, y se... manifestación igual, ¿no? También que le hizo modo, Carlos Gregori. Claro, que, sí, yo me acuerdo, había, qué sé yo, le la escuela de Lago Puelo, de El Hoyo, de la señora Mayorga, llegó la transferencia, no llegó la transferencia, porque la transferencia tardaban, claro, no acreditaban, así que no es que cobraban, no, a veces cobraban cada dos, tres meses, lo mismo que los jubilados claro. Pasaban seis meses y no cobraban. Claro, hasta que Osvaldo, estamos llegando prácticamente al final de este bloque, pero no podemos dejar de preguntarte, ¿la política perteneció a tu actividad o...? Bueno, nosotros en el Banco... Política partidaria. No, en el Banco Nación, por reglamento teníamos prohibido participar en política. Hasta que asume el doctor Alfonsín, entonces se deroga eso. Y ahí nos autorizan. O sea, recién en el 80 y... Recién en el 83, 84. Nosotros vamos a, después de cada acto eleccionario, al otro día teníamos que llevar la libreta de enrolamiento, presentarla al banco, al gerente, porque el gerente tenía que hacer un informe a Buenos Aires de quién había votado y quién no. Uh-huh. Eso era... Sagrado. Bueno, y con la llegada del presidente Alfonsín, nosotros nos autorizan a participar en política. Y ahí empiezo. Ahí comienzas. Ahí comienzo a actuar en política. Estando en Río Colorado, en Esquel. La conversación nos lleva y nosotros lo vamos a decir, para mí y creo que para Jorge también, debe ser un orgullo que tengamos aquí al papá, al gobernador de Río Negro. Qué compromiso, además. Qué compromiso. ¿No? Sí, además por estas cosas que decías en algún momento de la conversación anterior, de que la vida o el destino a veces te coloca en algunos lugares que inesperadamente ocurre, ¿no? Uno supone que alguien como Alberto, que desde muy jovencito ha estado muy apasionado por las cuestiones políticas, en su mente seguramente hay un diseño de futuro, porque creo que es el objetivo de cualquier persona que se dedica a la política, es en algún momento poder desarrollar algún plan con su gente. Y bueno, esta trágica desaparición de Soria hace que bueno, Alberto haya estado en un cargo con mucha juventud, muy joven aún, en un cargo de muchísima responsabilidad, y bueno, a nosotros de acá permanentemente nos hace de algún modo partícipe también, porque nos interesa mucho más por todas estas cuestiones que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Yo estuve el día de la asunción de Soria y Alberto, y realmente le veía la carita a Alberto de juventud, pero de una persona en política realmente muy preparada, y el discurso que hizo el pibe ese, que a posteriori después iba a ser nuestro gobernador, realmente fue brillante. Así que no lo digo porque está el papá, simplemente lo dijeron los medios. Yo estaba en la segunda bandeja, o sea, y creo que el día anterior estuvimos charlando un ratito con Osvaldo en el hotel ahí afuera. Claro, para Alberto fue un cambio muy profundo, fuerte. ¿Viste? Él, inclusive, o sea, hasta de casa. Claro, ¿no? Él se había preparado para ser el vicegobernador. Claro, ¿no? Y cargo en la parte legislativa. Bueno, y esto fue muy difícil para él y para toda la gente, ¿viste? Asumir lo de Carlos Soria. Pero nosotros estamos, con mi señora y los hermanos, orgullosos, y sabemos que va a salir adelante. Lo que pasa es que me parece que tengo que ser un poquito más tolerante, ¿no es cierto? Porque vos no podés solucionar en 6 meses la corporación esa que viene hace 28 años. ¿Qué? Yo el otro día escuchaba al ministro de Obras Públicas que un expediente en escuela pasa por 40 lugares para terminar la tramitación. No puede ser. ¿Te imaginas? Se pasa el ciclo escolar. Claro. Ah. Sí, además para redondear, a favor de Alberto estaría también, bueno, que no es tampoco alguien que llega a la política de un día para otro, es decir, un ejercicio del Poder Ejecutivo, allí como intendente de varios años, y eso también otorga, creo yo, una visión, me parece, un ejercicio de la actividad ejecutiva, que es la más complicada, ¿no? Acá siempre ha surgido este tema de los que son los concejales, tareas de crear las reglas, el tema de quién las hace cumplir, todo de algún modo tiene que ver con ejecutar las cosas, y a veces es la parte más compleja, ¿no? El poder llevar a cabo la tarea de dirigir o gobernar, ¿no? Un día viajaba a Buenos Aires y para el micro para reponer en Cipolletti, sube un señor, deja en el atrás del asiento, bolsillitos del asiento, un libro, la reseña de todo lo que se había hecho. Fíjate vos que tenía unas cuantas horas para leerlo, y ahí leí realmente, claro, era la gestión de Waltermeck, de Alberto. No, y el además para cerrar este tema, la cuestión de que es parte también nuestra, ¿no? Creo que el hecho, lo más difícil como ciudadanos, es asumir que tenemos mucho que ver con el progreso de cada sitio, no sea nuestro lugar, nuestra provincia, nuestro país. Entonces, en la medida en que no nos comprometamos nosotros, y como bien decía Osvaldo, no aprendamos a ser tolerantes y consecuentes con nuestros actos, no vamos a perder. Nos cuesta, ¿no? Quizá una de las duras lecciones de nuestra historia es que nos cuesta aprender de las cosas, ¿no? Claro. Vivimos enfrentados y es una pena porque hay mucho para dar y para hacer. Alberto tiene mucha experiencia administrativa. No nos olvidemos que él fue secretario de gobierno, viene también anteriormente, había estado en la legislatura de Río Negro como secretario legislativo, después hace 2 periodos como intendente, así que conocimiento administrativo es mucho. Y además una gran pasión por lo que hace, porque también uno puede estar allí y decir, bueno, me pusieron, me tocó, pero no, yo creo que hay un asumir un compromiso, y de acá siempre vamos a también asumir nosotros el compromiso de colaborar con esa tarea. Osvaldo, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos infinitamente esta atención de venir. Por supuesto, estas puertas siempre están abiertas. Radio Goga, en esta propuesta nos ha comprometido a tener las voces de la gente del Bolsón, en este caso alguien que vivió casi toda su vida acá y por cuestiones de los trabajos ha tenido que emigrar, pero está volviendo, y bueno, y cada vez que vuelve nos encontramos, nos vemos, nos saludamos y nos reconfortamos de algún modo, ¿no? Bueno, muchas gracias, estamos a vuestra disposición, cualquier cosa que necesiten y podamos solucionarle nosotros, cuenten con nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muy amable. Vamos a Leo al corte, nos vamos a con Caminito, el sexteto mayor, y Caminito. Ahí pegamos la tanda, ¿sí?

Y inevitablemente aparecen apellidos, aparecen nombres, la vida de décadas atrás estaba circunscrita a algún puñado de familias que vinieron aquí buscando quién sabe qué sueño, ¿no? Y bueno, y a su vez se han hecho raíz, se han hecho troncos, se han hecho ramas, flores, y siguen llenando de gente este lugar. Nuestra invitada, nuestra segunda invitada de hoy, trajimos una señora, una mujer, porque nos estaban acusando de misógino, sí, machista. ¿Cuándo van a parar? María Rosa Oliver de Daniel, más conocida como Maruca para todos nosotros, para todos nosotros. Bueno, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme y realmente me sorprende porque no los había escuchado antes y me sorprende gratamente porque me parece una idea muy muy interesante invitar a viejos pobladores. No es que yo sea vieja. No, naturalmente. Pero porque es necesario recordar el pasado para saber vivir y aprovechar y disfrutar y mejorar el presente. Porque muchas veces se cree que todas las cosas nacen espontáneamente, uh-huh. que todo viene de no sé, de un repollo. Y detrás de todos los que están ahora hubimos otros, y antes que nosotros hubieron otros que con mucho sacrificio claro. fueron forjando este bolsón de hoy. Claro, además yo creo que un error muy simplista es creer que la historia empezó ayer, cuando llegué yo, ¿no? Claro. Y después que otra cuestión es que las comodidades de las que nos propone la vida moderna también hace perder de vista o nos mueve la perspectiva de cómo fue la vida sacrificada entonces, ¿no? Claro. Eso surge permanentemente aquí, no solo las comunicaciones, la vida en el hogar, el desempeño de las distintas tareas, todas las actividades estaban en un marco mucho más difícil que hoy. Entonces, esta visita, esta gente que buenamente nos acompaña y nos cuenta sus partes de historia, ponen en su lugar esas otras cosas del pasado. Pero lo difícil quizás de aquella época de convivir estaba, digamos, un poco ocupado por el marco de por lo que era el paisaje o por lo que es el paisaje de Bolsón, ¿no? Y su zona, que realmente aquella gente que vino para quedarse, más allá de las incomodidades, como decía el profesor Carelli, estaba esto, estaba el Piltri, estaba el Río Azul, estaba el Quenguentreo y estaba la gente. Más allá de las incomodidades que tenían, ¿no? Claro, incomodidades que uno las vivía con mucho entusiasmo porque estaba empezando a forjar un futuro. Yo me acuerdo desde mi vida casi diría que comenzó a los 3 años cuando mis padres decidieron venir a Bolsón. Papá trabajaba en unos campos de Ströder, uh-huh. y fueron años muy malos de cosecha y demás, entonces se vino buscando algo. ¿Él tenía algún contacto o no, simplemente no. se dio por venir? Se le dio por venir buscando nuevos horizontes porque ya había nacido mi hermano Mario, yo, y bueno, él veía que allá las cosas estaban mal. Y vino a esta zona y compró una chacra en Golondrinas. Porque le encontró un parecido a su Mallorca natal, porque mi papá era mallorquín, mi mamá vasca, yo siempre digo papá mallorquín, mamá vasca, yo porfiada. Y entonces compró una chacra en Golondrinas. Y yo del viaje no recuerdo nada, a pesar de que tenía 3 años, pero sí me acuerdo el día que me desperté y vi en la ventana, por la ventana de mi cuna, donde yo tenía mi cuna, un cerezo lleno de cerezas rojas. Ese es mi primer recuerdo, la primera imagen. Y todo era difícil. Yo recuerdo que cuando ya un poquito más grande, mi papá viajaba con el camión a vender las frutas a Bariloche y las verduras. Eran 3 o 4 días de ir y volver, y nosotros esperando, y los caminos malísimos, y a veces se llegaba y otras veces no. Pero nunca lo escuché a mi viejo quejarse. Claro. Y yo lo escuchaba recién a Osvaldo, y cuántas cosas, ¿no? A Osvaldo Bretilnek, cuántas cosas que hemos compartido, cuántos momentos difíciles, pero que no los veíamos como difíciles, lo veíamos como un desafío. Y me imagino cómo lo verían como un desafío nuestros viejos, ¿no? Claro, porque claro, nosotros desde pequeños... no solamente estaban en la lucha de ellos, sino también de sus hijos. Claro, estaban respaldando... Sí, estaban buscándonos una salida. ¿Cómo llegás a la profesión de docente? O sea, ¿hiciste la escuela primaria? Yo hice la escuela primaria acá en Bolsón, empecé en la escuela vieja, seguí en la... No, yo solamente estuve en la escuela vieja, después me fui a Viedma a estudiar, a terminar quinto, sexto y séptimo, no, al revés, cuarto, quinto y sexto, en esa época no había séptimo. No había séptimo, sí. Y después fui a estudiar a magisterio a Pigüé, porque acá no había... ninguna escuela secundaria, y en Pigüé porque tenía unos familiares. Una hermana de mi mamá, y bueno, eso también fue lo que me motivó para la docencia. Siempre me gustó. Yo siempre me acuerdo de mi primer día de clase en la escuela 30 vieja y de la señora Elvira, que fue mi primera maestra. Y viste esas cosas que uno siente que quiero ser como fulana, y yo quería ser como Elvira, quería ser maestra. Y doña Emma Saldice, que éramos muy amigos, y bueno, para mí eran ejemplos de vida, y quería ser como doña Elvira, como doña Emma, como María Elena Almeida, y bueno, llegué a serlo. Y realmente me siento muy feliz de que me hayan dado esos ejemplos, porque la carrera docente que hice la hice con verdadero entusiasmo, con verdadera pasión y con verdadera vocación, ¿no? Marcaron el camino, está. Sí, sí. Y mirá, tengo acá alumnos míos a mi alrededor. A la derecha y a la izquierda. Algunos buenos, algunos malos, más o menos. ¿La profesión docente la desempeñaste siempre, desde recibida, y te viniste ya aquí, o tuviste algunos pasos por otro lugar? No, no, no. Cuando digo aquí me refiero al Bolsón o el Chubut, ¿no? Mi zona de ejercer la docencia fue el Bolsón, y después primero en la 109 de Entre Ríos, la zona Entre Ríos, y después la 132 de Cerro Radal. Que ahí terminaste la... Ahí me jubilé, sí, como directora de escuela de primera categoría. Vale. Sí, la historia de la gente, decimos siempre, del Bolsón se construye así, con estas cosas que proponemos, que a veces cuando uno dice pequeñas historias no es que las minimiza, es simplemente porque es tan amplia la cantidad de historias que se pueden contar, que estos pedacitos de ladrillo son los que han hecho. Y en el caso de Maruca, que Maruca ha sido no solamente docente, sino ha integrado un montón de cosas, de comisiones, de organizaciones, que seguramente vamos a hablar. Yo la he visto trabajar incansablemente a Marita. Y nos hace trabajar a nosotros. Y nos hace trabajar. Eso es lo peor. Escuchamos a Marite. Hice una cueca corta como tu amor, pero vos te alejaste y me dejaste la cueca, no. Pero vos te alejaste y me dejaste tomillo en flor, cuequita jarillera, molle y coirón. Te siente por las noches igual que entonces mi corazón. Te siente por las noches igual que entonces tomillo en flor, por esa huellita que baja el zanjón. Dios, anda la cueca que hice para los dos, aunque al pisar la arena le entra una pena y llora por vos. La cueca no sabía, pero cuando te fuiste me vio tan triste que se quedó. Pero cuando te fuiste me vio tan triste tomillo en flor. Sabe nombrarte el viento en su canción, para que yo recuerde tus ojos verdes llenos de sol, para que yo recuerde tus ojos. ojos verdes, tomillo en flor, por esa huellita que baja el zanjón, pedregal del adiós, anda la cueca que hice para los dos. Aunque al pisar la arena me entra una pena y llora por vos, aunque al pisar la arena me entra una pena, tomillo en flor. Tomillo en flor, una cueca de viejito Marcelo Verbel, su hija Marita Verbel en esta extraordinaria interpretación. Y tomillo en flor, cerezo en flor, como esa primera, no, en fruto, me decía, esa primera imagen de niña. Sí, este, sí. Y teníamos entonces a Maruca docente, y no solo docente de aula, sería maestra normal, común, sino también estuviste haciendo algunas actividades como docente de media, de secundaria, sí, sí. ¿No es cierto? ¿Era solo en plástica o alguna...? Yo, bueno, te recuerdo de dibujo, porque tú sufrí esos golpes en los dedos con la regla. No, pero... No era tan claro, bueno, en ese momento era, creo que era dibujo la materia como, sí. como dentro del plan de estudios, pero en las dos escuelas secundarias estuviste, ¿no? Claro, dos escuelas secundarias que fueron... parece redundante, pero también lo voy a decir... La primera escuela secundaria fue el Instituto José Manuel Estrada, uh-huh. que lo hicimos gracias a la iniciativa del padre Feliciano uh-huh. y a un grupo de docentes que, si bien no éramos profesores, ejercimos de profesores uh-huh. en forma gratuita durante 3 años para que se formara la primera escuela secundaria claro. del Bolsón. De esa primera escuela secundaria surgieron los primeros docentes sí. de acá del Bolsón, que bueno, son un orgullo para nosotros el haber tenido esa visión el padre Feliciano y haberlo acompañado a nosotros para eso. Entonces, en el instituto sí, yo daba dibujo, di lengua y literatura. Uh-huh. Cuando faltaba alguien en música también daba música, cuando faltaba alguien en geografía reemplazábamos. Fueron cosas que nos comprometimos y que había que llevarlas adelante. Después empezaron a llegar profesores ya universitarios, pero yo me mantuve con mis horas de caligrafía y dibujo y un tiempo hasta que después decidí dejar para dedicarme de lleno a la escuela primaria. Sí, además supongo que a medida que ibas haciéndote cargo de mayores responsabilidades en una claro, escuela. Claro, cuando estuve en la escuela de Radal era mucho claro. el trabajo y todo era hecho también a pulmón. Sí, además eran escuelas de doble jornada o doble turno. Mira, cuando yo turno. Fui a la escuela de... Primero a la 109 Entre Ríos, uh-huh. era una escuela de tercera categoría, es decir, yo era directora, maestra, cocinera y demás, uh-huh. En una escuelita rancho. Cuando levanté esa escuela, llegó al tiempo otro director, Haley, y yo fui a la 132, que también era una escuela rancho, también de tercera categoría, así que era mucho el tiempo que insumía para poderla levantar. Y en pocos años conseguí que se transformara en una escuela de primera categoría. Maruca, cuando nombras a Haley, ¿es el señor Haley que actualmente está viviendo acá en Bolsón? Sí, sí, Osvaldo. Uh-huh. Osvaldo era director de la escuela del COIUE, uh-huh. y cuando se llamó a traslado, que en esa época también se cometían injusticias, porque yo quería sí, sí. ser titular de esas escuelas, era titular, pero con cargos provisorios en las direcciones, salían a traslado, y no salían por concurso. Y bueno, en una de esas oportunidades llegó trasladado Osvaldo y yo consideré que mi misión en la 109 ya se había terminado. Entonces seguí construyendo escuelas en Chubut. ¿Sabes? Escuelas que además, hay que decirlo con satisfacción, siguen su tarea. Sí, ¿no? Además porque es una satisfacción. El otro día estuve en la inauguración. Con una matrícula creciente. Claro, ¿no? Muy creciente. He estado en esas escuelas. Y realmente me siento orgullosa de haber puesto alguna semillita. Está bien. Cuando mencionamos así las cuestiones sociales o comunitarias, inevitablemente aparecen las colonias de inmigrante, vamos a decir, ¿no? O sea, en españoles, libaneses. La Sociedad Española de Socorros Mutuos, ¿tuviste algo que ver ahí? Que sí, nadie muchísimo. Sabe. Que, claro. Bueno, que ahora es estamos tratando de que vuelva a existir. Ah, de reflotarla. De reflotarla, sí. Sobre todo por la historia, porque claro. La Sociedad Española nació el mismo año que Bolsón. El Bolsón, el 28 de enero, cumplió 84 años. Sí. Y la Sociedad Española, el 29 de agosto, también cumplió 85 años. Ah, 84 años. La misma edad. Sí. Y sí, yo estuve... Bueno, prácticamente mi infancia fue dentro de la Sociedad Española, porque había un grupo de españoles, entre ellos... qué sé yo, mis padres, don Celestino Saldís, uh-huh. Carro, claro. Esquerra, Oteiza, claro. Qué sé yo, Criado. Sí, pero muy la presencia, digamos, de la comunidad española en todos era muy, muy grande. Los Rosada, del Agua. Sí, que eso además aparece en los libros de consulta que nosotros a veces sí, yo estoy haciendo un libro de la historia, ¿no? De los claro. Viejos españoles. En este momento no los claro. Tengo muy presente a todos, pero... Porque, bueno. Por ejemplo, Traverso, que hizo en su momento su libro, también habla de la colonia. En el caso de él, lo sitúa en su ambiente, ¿no? En algún pueblo, pero destaca esto, la presencia muy importante de la comunidad. Claro, y en esa época, cuando recién llegaron, era muy difícil la comunicación con su España lejana. Claro. Entonces se juntaban y cuando uno tenía noticias se las pasaba al otro y algunos recibían un diario cada meses y se juntaban y los leían o por ahí el que tenía radio escuchaban noticias claro. De España y se iban intercambiando. Y así nació la Sociedad Española. Con una convocatoria muy grande, porque no era solamente que se juntaban los españoles, no, se juntaba no, todo el pueblo. Por supuesto, como cualquier club. Las romerías españolas. Claro. Romerías españolas eran todos los años, duraban casi una semana, porque se hacían ahí donde está ahora la escuela comercial, yo sigo diciendo la escuela comercial, pero la chacra era la chacra de Criado, y se establecían ahí... juegos, lugares para comidas, bailes, y duraban varios días y estaba todo Bolsón en eso. Claro. No fue elitista. ¿Recordás si yo tengo como presente para nuestra generación la Sociedad Española en el edificio allí en el centro, ¿no? Sí. Que bueno, que ahora es una librería. ¿Recordás si antes de eso tuvo alguna otra sede? Sí, una sede que era propiedad de la Sociedad Española, toda de madera, era cerca de la Placita de la Virgen, sí. Todo eso que era de Granollers, atrás, uh-huh. Donde estaba Lozada también, sí. Que después vendió toda esa parte, no sé qué hay ahora, bueno, está todo tan poblado que es difícil, sí. Bueno, ahí tenía una sede social, después no sé ahí cuáles fueron los motivos, se perdió eso, y alquilamos lo de don Babil Ascona, que uh-huh. Es que fue era la española. Claro, sí, la sí. Española. Ahí se hacían las kermeses. Las kermeses, sí, había donde no, vive. Y lo mencionamos el otro día con Carlos también las peñas Claro, hubo ahí Violeta, nació, ahí, claro, ahí nació que hoy lo estaba nombrando Osvaldo, el Club Güemes. El equipo de fútbol del Güemes nació la constitución del club. Claro, sí. Creo que por ahí andaba la vez pasada un libro de actas donde estaba la constitución del club. Vos sabés que la Sociedad Española, de donde hablás, ahí donde estaba, la disposición que tenía era una cosa hermosa, porque después salía y teníamos un patio, claro, un patio que le poníamos las lonas, claro. Y ahí se hacían los bailes de carnaval, claro. Y además carroza, pero eso vamos a hablar enseguida, a ver si podemos homenajear a la invitada con algo. Fueron las monjas las madres del niño aquel que sin padre quedó. Con ellas en el convento su infancia feliz pasó. a mí esos chiquillos que de valor daban pruebas sin par. Por eso constantemente al chiquitín se le oía cantar. Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero de gran tronío, como gallito dicen que fue. Quiero ganar dinero para traer aquí un manto para esta virgen que tanto vela por mí. Era una tarde de feria, tarde española de toro y sol. Y el toro lo corneó. Era la herida de muerte, por eso no lo pudieron salvar. Llorando vio su cuadrilla y dijo así al expirar: yo no seré torero, torero no seré, pues Geralito y Gran José. Pobre Conchita buena, que llorarán por mí, rezar por el pobre niño que recogiste ahí. Bueno, la voz de la inolvidable Libertad Lamarque en El Niño de las Monjas, un paso doble muy tradicional. Decíamos, Maruca, estábamos ya adentrándonos en lo que son las actividades sociales, culturales, y un poco más acá ya tenemos, actividades como la Biblioteca Popular, como las actividades teatrales, la actividad de la Fiesta del Lúpulo, o sea que no sé si nos va a alcanzar, pero bueno. Contanos, la Biblioteca Popular Sarmiento tuvo su nidito allí en la escuela... En la escuela 30. En la escuela 30 todavía. Bueno, primero en la escuela 30 vieja había una habitación, una piecita de madera al lado de la escuela vieja. Uh-huh. Y ahí empezó a funcionar la biblioteca. Domingo Faustino Sarmiento. Sí, sí, he visto la foto, sí. Y después cuando estuvo el edificio nuevo... la actual 270, ahí teníamos, donde ahora es la dirección, estaba la biblioteca. Uh-huh. Y el señor Camargo me comprometió a que fuera presidenta de la biblioteca para reorganizarla. Así que fui varios años presidenta de la biblioteca y ahí hicimos la primera... la catalogación sería... Claro, hacer el índice de libros por materias y demás. Un trabajo bastante arduo, pero que también lo hacíamos en horario fuera del horario escolar. Sí, había colecciones, yo conocí esa biblioteca, había unas colecciones... Sí, después hice la reseña histórica hace unos años para una feria del libro. Hice la reseña histórica de la Porque biblioteca. Después de ahí tuvo unos años de mala vida la pobre biblioteca. Claro, fue al gimnasio municipal, después terminó donde, bueno, donde está ahora. Que gracias a Dios se está trabajando. Mediados de los 70. Sí, uh-huh. Ahora, ¿qué le atribuye eso que es como que se escondía la biblioteca o se iba o no tenía lugar? No, lo que pasa es que yo calculo que era el tema de los cambios de edificio y que iban resultando chicos, porque el crecimiento de Bolsón fue bastante vertiginoso, no desde los últimos años, sino a partir de que ya empezaron a haber escuelas secundarias, que claro, de los, ya empezó a de cambiar. Los 70, digamos, sí, sí. Entonces, era que, bueno, siempre éramos más o menos los mismos los que teníamos esa vocación de dedicarle horas uh-huh. extras a estas tareas. Porque yo escucho por ahí gente que dice se hace difícil la participación de la gente en la biblioteca, ¿no? Que vayan, siempre son poquitos. Claro, sí, cuando hablas de lo que sería la comisión directiva. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. No de los responsables. Uh-huh. Es que todo el mundo le dispara a las comisiones, porque siempre empezamos un montón con muchísimo entusiasmo y después terminan siempre dos o tres. Claro, me ha pasado con la Sociedad Española, por ejemplo, y con hablando tantas de cosas. Sí, además en la... Bueno, hablábamos también recién de lo, bueno, lo que es teatro. Ah, sí, también hicimos teatro. Sí, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo hacías, o sea, como participabas como actriz también o estabas en la parte de Yo estuve de siempre... Pues es que seguro que como plástica tuviste que hacer todos los telones. Todos los telones los hacía yo, toda la escenografía. Y muchas veces nos pasaba que programábamos una obra de teatro y después empezaban a faltar algunos de los actores y la obra no se podía concretar. Entonces me acuerdo que un año dije, estaba yo como vicedirectora de la 270 y dije, esta obra que era creo dos baturros en un burro o algo así, esta obra sí o sí tiene que salir. Claro. Y aunque yo tenga que ser de actriz, y me tocó. Te tomaron la palabra. Me tomaron la palabra, así que aparte de maquillaje y de escenografía y de todo lo demás, terminé en las tablas. En escena. Pero, ¿y los compañeros? Y estaba Ana María Yaí, Cristina Carvaje, Daniel Tait. Alba, ¿no? Alba, claro, Castellucci. Beto Perdomo, el otro día lo recordamos. Sí, sí, sí, yo tengo fotografías de esa obra. Esos primeros grupos de teatro que... Ay, que después, bueno, Luis Fabricio también en algún momento. Claro, después estuvo... se fueron. Antes que nosotros estuvo don Mario Huasco, sí, claro. El papá de Nidia Bolán. Eran actores, de verdad. Nosotros éramos improvisados, pero lo hacíamos con entusiasmo porque, bueno, y hasta fuimos a Maitena a debutar. Ah, mira vos. Sí, el rey de Horacio también, no sé si fueron a Esqueli y tuvieron que repetir la obra. Pero que además actividades que estas que se han Lo mismo que con perdido, el coro, ¿no? De Dora de Deloné, me acuerdo que fuimos a Maitén. Dora de Deloné también fue otra. Sí, pioneras a su modo, porque el Auditorio Armos, que es digamos su herencia, recordábamos el otro día que es uno de los sitios, por lo menos hasta que esté el Goga terminado, en unos pocos sitios que tenían claro que estuvo pensado y ejecutado con mucho sacrificio para proveer al artista de una buena acústica, que no es poca cosa, ¿no? Sí. Y bueno, el hecho lo de esta es que los coros actúan en la iglesia porque en otro lado hacerlo, ¿no? Claro. Es una bueno, vamos al tema musical, y después la tanda, por favor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Comienza Espacio Publicitario. Autoservicio El Bolsón, manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón, tu supermercado de siempre. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos, de noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer, menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, gracias Julio Galván, el responsable de estas cortinas que le ponemos como separadores y recordatorios de qué es lo que queremos aquí. Bueno, plantear este tipo de cosas. Si charlábamos con Maruca, nuestra invitada de esta segunda parte de hoy, y veníamos remando en todas las actividades que tienen que ver con cosas profesionales, las cosas vocacionales también de algún modo, y dentro de esa vocación, además de la sociedad española, está bueno, las fiestas del lúpulo, ¿no? Que ha dado, y cada domingo nos da tema para charlar, porque es complejo, porque es algo que queremos que sea nuestro, a veces lo vemos como nuestro, pero tuvo su origen, tuvo su apogeo quizá. Bueno, un poquito de eso quisiera que nos cuentes, a ver qué... ¿Cuándo nació? O sea, si estamos hablando... Sí, yo te puedo hablar 1969. 69 es la primera. Sí, es la primera. Esta que llevó este año el número 38 debería ser la 43. Porque se interrumpió. Ah, sí. No se hizo directamente. Durante algunos años no se hizo, por eso se perdió el carácter de nacional. Uh-huh. Por eso después retomamos un grupo de gente y le volvimos a dar el carácter de nacional. Pero a mí me tiene muy preocupada la fiesta del lúpulo. Me tiene muy preocupada porque la fiesta del lúpulo de este año, y no es una crítica, y quiero que la gente que la organizó, a las cuales les mando la felicitación por haberla hecho. Porque además sabes de qué se trata. Que lleva, claro. Y por haberla hecho y por haber hecho que no se pierda otra vez el carácter de nacional, porque este año se estaba que se hace que no se hace, y si no se hacía, otra vez se perdía el carácter de nacional. Claro. Pero yo me sentí muy, muy incómoda con esta fiesta del lúpulo porque fue muy improvisada. Y hice una nota que se publicó en el diario Río Negro, y que para que no se pensara que era una crítica y que me lavaba las manos, copia de esa nota con todas las fotografías que saqué, la llevé a la municipalidad, al Consejo Deliberante, la pasé por mesa de entradas, se le iba a dar un trato y yo pedí que me invitaran a esa sesión, porque vemos mucha gente que queremos que la fiesta del lúpulo tenga el nivel que tiene que tener. La fiesta del lúpulo nació en 1969. Trabajamos denodadamente y durante 10 años a pulmón, porque ahí no había presupuesto, no había absolutamente nada. Yo traje, para que ustedes vean, el programa de la segunda fiesta del lúpulo en 1970, y todos los auspicios eran los que nos permitían hacer esa fiesta del lúpulo, y todos los que trabajábamos lo hacíamos absolutamente ad honorem, y teníamos un nivel de fiesta impresionante, con un programa que abarcaba desde el acto en la Plaza Pagano, las muestras de pintura y de arte, concursos de pesca, carreras en balsas, concursos infantiles de manchas, carreras en bicicleta, y fundamentalmente charlas y mesas redondas con productores del lúpulo, a cargo del ingeniero Lescobar, claro. Con proyecciones, es decir, era la fiesta del lúpulo y se hablaba del lúpulo. Bueno, no había después, nada improvisado. Los desfiles de carroza. Sí. Algunos años hasta hemos llevado a Bariloche las carrozas porque eran espectaculares. Exacto. Y se trabajaba muchísimo. Exacto. Pero bueno, todo eso nació con mucho entusiasmo. Lo trabajamos durante, creo que 10 años, casi el mismo grupo de gente. Después yo, por ejemplo, dejé, fueron dejando otros, y en algún momento se perdió y se perdió la continuidad. En los años 70 nos formamos una comisión permanente que la integraban Amílcar Andreassi, Saúl Morales, Alberto Pérez y yo, éramos cuatro, y hicimos dos fiestas espectaculares y le volvimos a dar el carácter de nacional. Después otra vez empezó a decaer el nivel. Y en esta, que yo llamé la más improvisada de las fiestas, yo sentía vergüenza de que en la Avenida San Martín, al lado de la iglesia, estuvieran los baños químicos, hubiera un rancherío porque no eran puestos. Todo eso me siento avergonzada porque no tenemos un lugar. Entonces mi nota la presenté en el Consejo Deliberante con la idea de que toda la gente que esté comprometida y que tenga ganas de que el Bolsón tenga la fiesta que se merece, empecemos a organizar. Si la fiesta fue en enero, en febrero ya tendríamos que haber tenido designado el predio. No tenemos un lugar. Entonces, una vez que se haga, que se encuentre el predio, se empieza a levantar el escenario y no se está moviendo, porque si no es gasto inútil todos los años. Y tendríamos que tener un escenario con un fondo de piltriquitrón que no tendría nadie en el mundo, un telón de fondo tan bonito como ese. Y yo sé que toda la gente iba a colaborar. Es más, les dije a la gente del Consejo Deliberante, busquen el lugar, yo les sugerí alguno, y empezamos a movernos y ya empezamos a tener un escenario permanente, un lugar que se puede usar para otras cosas también. No se puede estar ya haciendo la fiesta en el medio del pueblo, cortando rutas, obstaculizando a los comercios que están ahí. Bueno, todo eso es una de las cosas que yo pretendo que se dé un poco de, no sé, de interés y que mejore el nivel. Sí, además creo que cuando una voz autorizada como la tuya, por todos estos antecedentes que mencionás, hace una exigencia de este tipo, me parece que son voces que hay que escuchar. Porque, es que se puede porque hacer. Digamos, tu actitud de decir esto no es una crítica en el sentido de lo meramente destructivo que cualquiera podría hacer. Sino decir, está diciendo, se hizo antes. Claro. Sí, que significa que se pudo hacer y con mucho menos recursos. Y cuando no había auspicio de la Secretaría de Bienestar Social, por ejemplo, que era con esfuerzo únicamente de los productores. Claro, pero aparte nosotros preparábamos a un grupo de chicos, de chicas y de muchachos, y se hacían visitas guiadas a los lupulares, y en los lupulares ya estaban sabiendo qué día iba a ir algún contingente, entonces les explicaban a los turistas y a los de acá, que muchos no conocían, el funcionamiento, el manejo de las máquinas, el para qué el lúpulo, cómo se hacía la cosecha, que al principio se hacía a mano y que después se fue mecanizando. Bueno, todo ese tipo de cosas. Fuimos los pioneros, porque la fiesta del lúpulo fue la primera en la comarca. Y yo felicito y admiro y todo lo que pueda decir de elogios al Lago Puelo, a Epuyén, Cholila, el Maitén, el Hoyo, que todos tienen un lugar fijo para su fiesta, y nosotros andamos deambulando con un escenario improvisado. Claro. Y con un programa improvisado también, ¿no? Sí, además quizá el debate de fondo sea todo lo que tiene que ver con su con la actividad del lúpulo, es decir, volver a retomar ese compromiso con los productores y ver en qué estado está también, porque es una industria que ha sufrido sus vaivenes también. Es que como en todos lados, pero vos ves en la fiesta de la fruta fina, por ejemplo, la gente de la fruta fina, cómo participa y demás. Y acá si estimulamos a los lupuleros, con seguridad que van a hacer algo que los represente. Seguramente nosotros vamos a llevar la inquietud a gente que se ocupe de llevar la inquietud de Maruca, de esa voz autorizada, como decía Jorge, como para proponer volver a fortalecer la organización de este claro, lúpulo. Que no se puede empezar dos días antes. No, no, bajo ningún punto de vista. Ayer hay que empezar. Exacto. Antes de proponerles el tema musical que viene, quería hacer una mínima y breve reflexión. Ayer nos ha dejado una querida amiga, Eugenia, la mamá de César, así que bueno, desde acá repetimos el abrazo de confort para estas horas de dolor, que bueno, son las que naturalmente tiene que ocurrir en una familia, pero cuando llega es doloroso. Y decía que Eugenia tiene su canción. Yo lamento no tener en mis archivos la canción que los Pachanos y Nito le dedicaron a Eugenia, porque un poco fue la hermana que no conocía de Violeta, porque si se quiere, Violeta por su personalidad fue la de las hermanas del agua la más activa, ¿no? Y esta canción, que justamente es la de Violeta del Agua, la compuso Jiménez Agüero, y bueno, Taller la grabó en el año 89, y yo quería de un modo un poquito humilde, si se quiere, que esto de algún modo también acompañe en su viaje a Eugenia. ¿Me permitís? Sí, sí, yo anoche estuve despidiendo a la Eugenia y abrazando a Luis y a César y a todos, y me acordaba mucho de Violeta y me acordaba de todas esas cosas hermosas que se hicieron y que hicimos juntos. Y me parece que era necesario. Además, Eugenia estaba con una serenidad como de un deber cumplido. Y bueno, me parece extraordinario que la homenajemos así con el tema de Hugo Jiménez Agüero, que también es homenajear. Y que tiene que ver con la historia de la fiesta del lúpulo. Que tiene que ver con la historia de la fiesta del lúpulo y con la peña tradicionalista del poncho. Sus aguas allá en el Bolsón, Violeta del Agua, el camino es mío. Si tengo la suerte de ser tu cantor, mamá de los lagos, señora del río, quien llega a tu casa se pone a cantar. La mesa debajo el hogar. rocío, me suelta en la huella la flor del radal, y ojalá me alcance este canto mío para agradecerte por tanta amistad. Corona tus sienes la nieve del Piltri, que se ha convertido en el cerro cantor. Si alguien me pregunta, le diré que vive Violeta del Agua allá en el Bolsón. Invítame, Violeta, tu pan casero. Invítame, Violeta, tu pan casero. Bien, ahí teníamos entonces Violeta del Agua, la canción de Hugo Jiménez Agüero, la versión de Tayel. Y decíamos antes del corte que esta canción tiene, si bien nos hemos apropiado un poco de esta canción, la sentimos como propia porque se refiere a una personalidad en nuestro lugar, porque habla de nosotros, tiene una impronta muy particular justamente con la fiesta del lúpulo, que era el tema que nos traía inmediatamente antes, ¿no? Que era la inauguración del escenario, el bautismo del escenario en vida de Violeta con Hugo, con Carla Caprota haciendo una danza al respecto, ¿no? Y ustedes estaban en la comisión, ¿no? Bueno, justamente nosotros organizamos esa fiesta del lúpulo, que con esa le volvimos a dar el carácter de nacional, y Hugo Jiménez Agüero hizo el tema, Carla Caprota lo interpretó en danza, y le pusimos el nombre de Violeta del Agua al escenario mayor, porque Violeta fue el lugar, la anfitriona de todos los artistas y la que siempre estaba dispuesta para todos. Y bueno, creo que fue un justo homenaje, porque muchos dicen ahora, ¿y quién fue Violeta del Agua? Pero había que, en esas épocas, tener mucha vocación artística y muchas ganas de recibir gente como tenía Violeta, claro, ¿no? Y Violeta, y bueno, y Queña, que claro, a la sombra, pero siempre... Sí, como decíamos siempre, de algún modo tenía la misma solidaridad, porque claro, el pobre el negro le llevaba a todos los amigotes que venían al bolsón y iba a parar o a lo de Violeta o a lo de Eugenia. Claro. Bueno, decíamos también que la fiesta... A veces hay un debate también que sería importante puntualizar sobre qué hacemos, si lo hacemos nosotros, si lo hacemos con nuestros artistas, si los artistas tienen que venir de afuera, un poco, que no es un tema menor cuando uno habla de los costos que representa hacer una fiesta, ¿no? En aquellos años, bueno, hemos podido disfrutar de artistas de jerarquía nacional, ¿no? Bueno, justamente esa es una de las cosas que yo pongo en mi nota. Traíamos artistas de primer nivel. En primer lugar, porque la gente de acá no tenía la posibilidad, claro, que tiene ahora de conocer a un Opus 4, a Jaime Torres, cantidad de, sí, por nombrar algunos, Lelutier, uh-huh, ese tipo, ese nivel, lo traíamos y se podían pagar. Yo me acuerdo la última fiesta, esa que le pusimos el nombre de Violeta del Agua, que actuó Jaime Torres, uh-huh, y la noche que actuaba Jaime Torres llovió torrencialmente, entonces tuvimos que hacer un festival en el gimnasio para poderle pagar, porque uh-huh, no teníamos recursos, y fue muy poca gente, y a Jaime Torres le dolió, no que no le pagáramos en ese momento, sino la poca gente que fue al gimnasio. Entonces hicimos después, pero todos los sábados, unas peñas en la escuela hogar para juntar plata para pagarles a Jaime Torres, que yo personalmente le dije, Jaime, te firmo un documento y te lo vamos pagando. Y me dice, me basta tu palabra, no preciso documentos. Y así, con nuestro trabajo, de varias reuniones en la Escuela Hogar, fuimos pagándole a Jaime Torres. Es decir, cuando uno tiene ganas, se puede. Se puede. Y el nivel, yo creo que tenemos que cada vez más jerarquizar el nivel de la fiesta del lúpulo. No es que los artistas de acá no la jerarquicen. Tenemos que poner de todo. Uh-huh. Es decir, nuestros artistas que son excelentes y traer números de afuera también, que mucha gente no tiene la posibilidad de verlos. Sí, la verdad. Sí, además cuando hablabas vos de la gestión anticipada de la fiesta, es decir, la preparación que llevaría todo mucho más tiempo del que se le dedica, también permite la conexión con artistas y representantes que con a veces instituciones. Están en giras. No, y que además, claro, permiten que aún siendo en plena temporada se puedan obtener de artistas de primer nivel financiados por otros organismos, no claro. necesariamente por claro. la organización de la fiesta, ¿no? Claro, si uno lo hace en tiempo y forma, se consiguen esos apoyos. Sí, sí, de hecho, pero mucha gente vino así. Aparte de los artistas, digamos, de los que cantan, hay un montón de cuadros que se pueden traer que embargan a un montón de gente que a lo mejor no le interesa el folclore o no le interesa esto, pero sí le interesa la pintura. Si le interesa, no sé, la lectura, hay un montón de actividades que se pueden hacer y que se han hecho. Yo tengo acá el programa de la fiesta del lúpulo, de la segunda fiesta del lúpulo que se hizo en la Escuela 270, la exposición de pintura, que el Negro Chatruc hizo todos los paneles para la exposición de pintura, que era un espectáculo, y que dijimos, todo esto hay que guardarlo, y después no quedó ni los paneles, ni los spots de las luces, ni nada. Y año a año, y esto te estoy hablando de 1970, claro. ¿Sabés lo que podríamos tener en Bolsón si todo eso se hubiera conservado? Claro. Después se hicieron unas fiestas espectaculares en el lago de la Plaza Pagano, claro. que entraban los artistas en los botecitos y se subían a la escena. Era todo iluminado, fuegos de artificio, cosas muy, muy lindas. Y yo no me resisto a que las cosas vayan empeorando. Claro. Es decir, tenemos que apuntar siempre a levantar el nivel. Y en esa oportunidad, en esa fiesta del lúpulo del 70, la inauguración de la apertura de la exposición de artes plásticas y artesanías era en la escuela número 5, Gustavo Martínez y Gubiría. La exposición podía ser visitada todos los días en el horario de 18 a 23. Y en ese acto de inauguración hablaba yo, justamente, que andaba escondiendo las uñas porque había estado poniendo clavos por todos lados. Es cuando uno quiere, puede hacer. Y sobre todo lo que a mí me interesa muchísimo es que se jerarquice y que si es fiesta del lúpulo, tengamos conocimiento de qué es el lúpulo, para qué sirve y visitar los lupulares. Hay mucha gente que pasa y dice, ¿y eso qué son? ¿Alubias gigantes? Sí, además siendo hasta hoy un ingrediente de la cerveza que es insustituible, ¿no? Claro, y acá cuántas cervecerías han surgido a raíz de todo esto. Maruca. Nos queda con todo lo que nos pasa. Bueno. Quedaron muchas cosas en el tintero, eso es saludable porque implica que podemos volver a reencontrarnos. Y el agradecimiento, como hacemos de costumbre con todos ustedes que nos visitan, son como una manera de como una familia, ¿no? Uno se siente cómodo con quienes vienen. Esperemos que así también sea la sensación que se lleva el invitado, ¿no? De que hemos, sí, la verdad. Le hemos propiciado un sitio donde hemos coincidido con algunas cosas, hemos planteado algunos debates, algunos compromisos a futuro, y eso es bueno. Maruca, ¿cómo está compuesta la familia? ¿Mi familia? Su familia. Uy, cada vez más grande. La primaria, digamos. Bueno, la familia básica. La primaria, bueno. Nelson, mi marido, con el que nos hemos aguantado 55 años, ya dentro de pocos días cumplimos 55 años de casados. Un forestador que lo tengo que frenar para que no siga haciendo plantitas, pero es su vocación y va a seguir plantando hasta el último día. Mis dos hijos, a quienes amo con toda mi alma, Eduardo y Kalin. Ellos formaron sus familias, Eduardo casado con Perla Parsons, cinco hijos varones. Empiezo del mayor, Nelson Evin, que es contador, Bartolomé, que es médico, Adrián, que es odontólogo, Tabaré, que es veterinario, y Valdemar, que está estudiando abogacía en La Plata. Y de parte de Calin casado con Mabel González, con Sebastián Pablo, que está con él en Viedma, ahora están abriendo un lavadero de autos. Sebastián, loco por los vehículos, tiene un taller. Ana Sol estudiando en La Plata. Y tengo seis bisnietos hermosos que me van dando muchísima felicidad. Una familia, gracias a Dios, muy linda. Recordemos que Eduardo fue intendente muchos años de Lago Puelo. Sí, 16 años de 16 intendente, años cuando de intendente. Era un niño casi, porque fue el intendente más joven del país por mucho tiempo. ¿Y actualmente? Y actualmente es diputado provincial, claro, por la provincia de Chubut. Sí, también coincidencia hoy con Osvaldo, que nos visitó antes, que también su hijo hoy es el gobernador de la provincia, ¿no? Sí. Esos muchachos que han salido de acá, entre los que los encuentro a ustedes, han pasado por nuestras escuelas primarias un poco humildes en esa época, pero con mucho sentido de pertenencia y con mucha... Yo creo que Jorge coincide conmigo en este sentido. Uno se siente terriblemente orgulloso de esa gente, ¿no? Sí, de sí. Que vos estés acá, que Osvaldo haya venido, que Eduardo haya sido lo que fue, que Calin es lo que es, Jorge, que va a ser lo que es, aparte como persona es, y lo que va a ser cuando se reciba. Sí, que además fue abanderado. Además fue abanderado. O sea, todo eso, sin menospreciar a los que vienen, nos entregan y nos enseñan a vivir un poco mejor, uno se siente en esta sociedad. Yo me siento, mirando al Piltri, pero muy bien. Sí, yo también me siento muy gratificada. Y además, tanto se habla de la educación actualmente y demás. No hemos estado tan desacertados en aquellos tiempos cuando todo se hacía mucho a pulmón, como decía hoy Osvaldo, llevando el palito de leña, arreglando vidrios, haciendo cosas, pero con mucho entusiasmo, porque de nuestras aulas, de esas humildes aulas, de las primeras escuelas, han salido profesionales muy importantes y gente de bien. Y el otro día estaba yo con Muñeca Garach haciendo una memoria de don Claudio Garach y Jovita, que iban en la vagoneta, y todo eso llena el alma, porque pero dice por uno, pucha, no fue en vano. No, para nada. Nos podemos llegar a quedar todo el día. Bueno. Pero nos van a correr. Gracias, Maruca, gracias a los oyentes, Leo allí en los controles. ¿Tenemos en punta el tema? Nos despedimos entonces y nos vamos bailando con esta Donato Rassiati de Mariano Mores, El Firulete. Chau, chau. Chau, Jorge. Hasta la próxima. Chau, gracias. Maruca.